comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Parecía que no, que esta temporada íbamos a pasar olímpicamente, pero no es así, no es así. Y con este primer Alternativa Loder de la sexta temporada, y a este paso lo más probable que el último del año, pues bueno, y además completamente improvisado, tengo aquí el gusto y el placer de presentar a mis compañeros. Abraham Gitorso, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas, pues aquí ando. Aquí ando, viendo el tráiler para poder comentarlo ahora. Un tráiler, vamos a hablar de un tráiler muy tarde, vamos a ser los últimos, pero vamos a hablar sobre él. Rafa Pajis, tú eres el responsable de que vayamos a hablar, porque yo me lo saltaría, ¿eh? Rafa Pajis, bienvenido. Sí, sí, yo creo que hoy hemos venido aquí a hacer amigos, ¿eh? Ya lo verás, ya. No, pero bueno, como sabía que se iba a hablar de este, está todo programado. Que va, ha salido de potra que esté Paco Garrido, defensor de la DC a ultranza, para decir lo mucho que le ha gustado el tráiler, Paco. Bueno, pues aquí estamos, solos ante el peligro. ¿Te ha gustado el tráiler? Te ha encantado. Lex Luthor está magnífico. Tanto como encantarme no, pero tampoco me ha parecido tan malo. Pero Lex Luthor está magnífico. Perfecto, es espectacular. Venga, vamos a hablar ya, pero rápidamente, porque no era el objeto. Pero ante la petición popular hemos cedido y realmente, pues, Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, con ese tráiler que, bueno, sobre todo el tráiler en el que sale más Lex Luthor, porque luego ya te empiezas a buscar por ahí y hay otros tráilers en los que no sale tanto y hay más imágenes y hay más cositas y parece que mola muchísimo más el montaje. Pero es en el que sale Lex Luthor ahí hablando y... En fin, mostrándonos su particular carácter, pues a mucha gente pues le ha disgustado. Y de hecho, yo el mismo día que salió, hubo muchísimos oyentes que me dijeron... Bueno, yo recibí el link del Tyler por activa, por pasiva, en Facebook, en Twitter, en la cuenta del correo, en todas partes. Todo el mundo nos mandaba el link que ya del vídeo que ya habíamos visto. Y a mucha gente le gustó muchísimo. Por eso cuando yo creo que fui de los primeros... En decir, juego, yo estoy súper cabreado con este tráiler. Luego ya empecé a ver que no, que éramos muchos los que no les había gustado. Y algunos oyentes me dijeron, pero ¿y por qué? ¿Pero qué es lo que no te ha gustado? La pregunta yo se la hacía a ellos, ¿pero realmente te tengo que explicar lo que no me ha gustado? O sea, ¿realmente es tan críptico? Bueno, Rafa Pajis, tú tenías ganas aquí de liberarte. De liberar endorfinas, soltar toda la bilis. Le agradezco a usted que me deje ser el primero. Sí. En empezar a dar puñetazo. Vamos a ver. A mí me parece que este tráiler, como tráiler, Antes de nada, para sí. No cabrear a la gente. Luego hablamos de Civil War, ¿vale? Y de Kingman, que también y de X-Men le voy a dar. Apocalypse. No, para que la gente no diga, ¡mira los Marvelitas! ¡Que no! Venga, Pajis, empieza. Oye, Antonio, te propongo una cosa. A ver si hacemos una alternativa a Loder en el que no hablemos bien de nada. O si nos pasamos todo el programa troleando. No, vea, alguna cosa, yo tengo que hablar cosas buenas, pero no de los trailers, ¿vale? De hecho, me gustaría que el episodio trailer acabara cuanto antes. Pero, Pajis, venga, lo has pedido tú, si es que estamos aquí hablando por esto. Venga, lánzate. Vamos a ver. Mira, ¿qué problema tengo yo con este trailer? Este trailer está construido con muchísima imagen oscura, mucha noche, mucha grandilocuencia en la música, con unos coros ahí, todo tiene pinta a que en serio me estoy tomando yo los problemas que va a tener la humanidad. este Superman repeinado que mira muy en serio a Ben Affleck ahí circunspecto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo muchas cosas que criticar, pero creo que estás criticando por criticar ya, ¿eh? No, espera, cállate. A criticar la música a esta, o sea, me parece que vienes en plan troll. No, pero déjame que termine. Todo el tráiler está construido para que todo sea súper en serio y llega Lex Luthor, que es como una cosa que chirría ahí en medio, chistosa, sobreactuada, extraña, que a mí hace que el tráiler se me caiga del cielo al suelo, porque dejo de tomármelo todo tan en serio. No estaba diciendo que Superman esté mal y que Ben Affleck esté mal y que no me gusten. No, sí, más o menos tiene todo una pinta aceptable. Pero meten un elemento ahí que a mí me saca completamente, me vuelve del revés y me hace pensar en qué cojones es esto. Ese es mi principal problema. Toda esa seriedad, me parece que en general, y esto tampoco es una crítica, Marvel se toma un poco menos en serio que DC, sus películas son como más desenfadadas, y esta seriedad de DC en este momento juega en su contra. Me ha parecido criminal esto que nos han enseñado esta vez. ¿Qué queréis que os diga? No sé si me he explicado. Ya se ha acabado. De momento sí. Bueno, Paco. A ver, es verdad que Lex Luthor no es lo mejor del tráiler. De hecho, es bastante... Lo mejor no. Eso yo creo que eso, desde estamos luego de acuerdo todos. A ver, el problema está en que creo que está un poco fuera de contexto. Lo estamos viendo, sobre todo, principalmente en una escena, porque las otras escenas que vemos tampoco lo vemos tan exagerado como en esta escena de presentación. Yo creo que está un poco sacado de contexto, o quiero creer que está sacado de contexto. Luego puede ser que vea la película y me vaya a cargar a Zack Snyder por elegir a Eisenberg, pero bueno. Yo creo que está fuera de contexto. De hecho, cuando estaban eligiendo el casting, reescribieron el papel para este actor. Muy raro sería que lo viesen mal. O sea, si reescribes el papel para un actor es porque tienen una buena idea. No creo que se reescribiese... Pero Paco, tú ya mismo, en tu afán por defender, estás poniendo una crítica brutal. Es decir, ellos tienen un Lex Luthor, que yo ahora mismo pondría la mano en el fuego a que es mejor que el que tenían, pero alguien les impone a este elemento, que menudo actorazo, ¿eh? Porque vamos, si vas a poner a un Lex Luthor que es el más joven de todos, más joven que Batman y que Superman incluso, pues tiene que ser el actor del siglo. No, es este señor. Y reescriben el guión. No, pero... Pues reescribieron... eso yo lo llamo bajarse los pantalones. No, eso es que tienes... O sea, tú tienes un papel, buscas a gente y ves que este tío es tan bueno porque lo hace de una forma que lo reescribes porque crees que es una buena forma. Lo estás viendo al revés. No es que le hayan impuesto... es lo contrario. Tú ves a un tío, te gusta lo que está haciendo y decides reescribir algo para adaptarlo. Tú no reescribes algo para adaptarlo a otra persona si lo que ves no es bueno. O yo no lo haría. A lo mejor, lo que te digo, a lo mejor estoy equivocado y resulta que a ver, yo seguramente que soy el que peor lo puede pasar si la película es mala, porque soy el que más lo vive de aquí, de todos. Así que yo quiero creer que lo están haciendo bien, por una vez. Señor Gitorso, usted acaba de ver ahora mismo, antes de empezar a grabar, lo has visto. Entonces yo no sé ni por dónde vas a salir. ¿Por dónde vas a salir? Sal. Uf, es que fíjate que tuvimos un teaser primero y no dábamos dos duros por la peli nadie. Después tuvimos el primer tráiler y nos emocionó, verdaderamente. O sea, no sé, estaba muy bien tratado y estaba muy bien llevado y el momento final aparecían los trajes y cómo estaba todo llevado. Apenas se veía nada, nos dejaban intuir ahí y tal, pero en este se ve demasiado y lo que se ve no es que sea muy bueno. El Lex Luthor es para echar de comer aparte, es que es totalmente contrario a lo que tiene que ser Lex Luthor. Si Lex Luthor es un tío elegante, que sabe estar, que le queda bien los trajes, y este tío es un tío histriónico que habla más que... habla por cosas que no vienen a cuento y súper histriónico. No me gusta el Lex Luthor. ¿qué vamos a hacer? Y luego el que sale es Doomsday. ¿Quién es? Doomsday. Me había parecido Clayface. No. Me canta digital mogollón, ¿eh? Me canta digital, uf, pero una barbaridad. Yo ya lo dije rápidamente y ha coincidido muchísima gente con este tema. Parece el primo guapo del troll de Moria, de la Comunidad del Anillo. En serio. Pero bueno, joder, no sé quién me dijo, si fuiste tú, Paco, o fue Montfort en una conversación de estas, que se suponía que iba a ser Jaime Angulo, no sé quién fue, que iba a ser en principio una... al ser el Doomsday, digamos, original, que iba a tener menos mutaciones, o sea, que no iba a tener ese aspecto tan rocoso, porque eso iría llegando con las mutaciones posteriores, con lo cual sí, no va a ser el aspecto final, ¿no?, del personaje. Yo es lo que creo, es una teoría que está ahí y que cuadra con lo que se dice por ahí, y tiene sentido, porque ya en los cómics pasaba algo parecido. Sí, sí, bueno, pues un bajo, otro bajón. Luego a Ben Affleck le he visto... muy palo, ¿eh? O sea, la interpretación que ha hecho cuando ha visto aquí a Les Luthor soltarle todo eso ha sido levantar moderadamente un lateral del labio. Y le he visto, mira que me nos daba miedo Ben Affleck y que al final parecía que todos estábamos convencidos. Yo estoy a favor de Ben Affleck todavía. A ver qué nos da, pero yo aquí le he visto un poco palo, ¿eh? A ver. A mí de momento me sigue convenciendo. Y sí que me ha gustado una cosa, que ha sido la aparición de Wonder Woman. No me la esperaba y además el chiste, quitando, o sea, es que le hace falta humor a esta película. Es necesario, la veo muy seria y claro, el momento en el que aparece Wonder Woman entre los dos y se miran los dos y dice, esta viene contigo, pero, no, yo pensaba que venía contigo. Que le falta humor, pero si vamos, nos vamos a reír muchísimo con Lex Luthor y con sus ocurrencias. Sí, es que eso es de vergüenza aparte, macho. Pero sin embargo el chiste con Wonder Woman me ha gustado, me ha parecido gracioso. Espérate a ver si no te ha llevado ya con el tráiler lo más gracioso de la película. Y eso sí, si tuviera gracia, que también podemos hablarlo. Pues, que yo, es que esa aparición de Wonder Woman ahí para mí tiene un problema muy gordo. Y es que no sé cómo decirlo. Terminas de cuadrar algo que, vale, ya todos sabíamos que esto iba a ser que primero Superman y Batman se llevan mal y luego acaban llevándose bien. Pero es que esa aparición de Wonder Woman ahí ya como que me lo confirma. Entonces, ¿a qué tengo que ir yo al cine? Si ya me lo has puesto aquí en el trailer. O sea, bueno, claro, eso es una cagada. Claro. Que luego a lo mejor la película está muy bien, pero no, de momento, o sea, esto es una pequeña putada que han hecho. ¿Eh? La película te la han enseñado entera. Batman, Superman en una fiesta, Lex Luthor metiendo cizaña, Batman, o sea... escribe mal, digo, Superman, Clark Kent escribe mal en el periódico de Batman, a Batman lo arrestan letal y al final aparece el malvado Don este y se tienen que unir los dos para luchar contra él y salvar la ciudad. ¡Hala! Ya está, si dan cuenta la película del trailer. Es básicamente todos los team-ups desde el principio de siglo hasta ahora, porque es la historia de los team-ups de toda la vida, o sea, no sé de qué nos extrañamos. Pues yo me extraño de que teniendo 400 millones de dólares de presupuesto no hayan hervido un poquito más el arroz, ¿eh? Y ojo, recordemos que solo hemos visto el tráiler, pero fastidia un poco, joder, da un poquito de hecho, en teoría esto iba a ser una especie, yo es que ya he leído por ahí algunas páginas que, bueno, y aparte ya se dijo, se anunció, primero, aquí yo no es que solo se vaya a presentar a Wonder Woman, sino que también se va a presentar a Aquaman, lo cual no tengo ni idea cómo colar a Aquaman aquí, pero ya he leído por ahí que aunque no le vamos a ver en su faceta más cibertech, ya aparece Victor Stone, con lo cual es como ¿y por qué no? Pues aquí de aquí sacando peña y total, si Spider-Man 3 no es tan difícil de repetir, pues hacerlo de nuevo, pero no sé, o sea, ¿cómo vas a presentar a tanta peña? Es que me parece muy fuerte. Bueno, se ven unas imágenes de inundaciones, igual más aún, más por ahí y ya. Pero más aún cuando hay que presentar a Batman, al nuevo Batman. O sea, es que con eso ya se te debería ir media película. Tampoco tienes que presentar mucho a Batman. Batman lo conoce todo el mundo. Ahí estoy de acuerdo. Tampoco hace falta presentarle, aunque ya en el tráiler se ve la muerte de los padres por enésima vez. Pero bueno, es como lo del tío Ben. Vale, pero Victor Stone, coño, tampoco hace falta presentar. Y Aquaman, tampoco sería necesario. Pero yo creo que eso van a ser meros cameos. Porque te, la, pero sí, menudo cameo. Sí. Es que, vale, todavía he visto el Stone todavía, pero ¿cómo presentas a un Menda que es el rey de Atlantis? Pues es que no lo sé. No he visto la película, no tengo el guión. Es que es un acuario. Estamos, claro, es que no... las películas de los Vengadores tienen más gente y no pasa nada. No sé si... La cosa está en que nos quejamos de que nos cuenta todo, pero ya el título nos contaba todo. O sea, el amanecer de la justicia. No estaba claro que no iba a ser solo una pelea entre los dos. Lo que pasa es que la gente creo que quiere ver su propia película, que no es lo que nos van a dar. Yo, Paco, hay una cosilla ahí que te tengo que dar un mini palo, a ver si luego se me pasa. Pero de entrada te lo doy. Porque antes no te he entendido bien cuando has dicho esto de que estamos viendo a Lex Luthor y se ha sacado de contexto y lo mismo luego. Yo no sé si habrá trailers más sacados de contexto que los de Star Wars, que ya se encargan ellos de que no entiendas una castaña de lo que están poniendo ahí. Y yo los veo y me subo al techo y se me pone duros todos los músculos de mi cuerpo de alegría. Pero yo veo este tráiler, que también es, según eso, está sacado de contexto, y yo, a mí me ha dado, no sé, me ha dado un bajón gordo, tío. O sea, es que no tiene, no le veo nada, nada que diga yo, hostia, qué chulo. No, no, ha sido una, me parece un despropósito este tráiler. Bastante grande, es una pena, tío. Una pena, sí, grande. Bueno, pasémonos a Marvel. Venga, vamos a repartir palos en el otro jardín. Civil War y X-Men Apocalypse. A mí, lo de Civil War, ¿sabes qué pasa? Que no ha habido nada que me haya ofendido. Esto también lo debo decir. Pero como tráiler me parece una chusquez. O sea, soso, soso, soso. Y me da la sensación de que va a ser una Civil War de pacotilla. De que podría ser una especie de, en vez de una guerra civil, una especie de guerra de barrio. Porque los personajes implicados, en Civil War el cómic, joder, estaba todo Dios ahí metido. Y aquí van a ser cuatro gatos, cuatro gatitos, pero cuatro, cuatro gatitos, nada más. O tienen los ases bien guardados, o aquí son 5 contra 5, que eso se ha visto ya en imágenes y tal, ¿eh? 5 contra 5. Sí. Yo no sé si recogerán luego por ahí y saldrá más gente, pero de entrada parece un partido de fútbol ahí, solteros contra casados o algo de eso, de los Vengadores. Es una pena. Parece que quieren hacer mucho hincapié en Capitán América versus Iron Man. No lo sé si les sale bien. La verdad es que se podría ver. Tú imagínate, si tuvieran los santos huevos de meter al Matt Murdock Daredevil de la serie de Netflix, que lo puedes meter ahí, que deberías meterlo ahí porque tiene papel y tiene trama, y es un tío muy, muy, muy, muy interesado en que su personalidad secreta nunca se descubra. Podrías meter, hombre, entiendo que a Thor y a Hulk los quites de en medio, me parece bien, porque además también en los cómics, pues, se hacía, y que no puedes contar con el factor mutante, me parece bien, pero coño, ya que has puesto semillitas y que has hecho cositas, podrías ir un poquito más lejos. Pero no, no parece que vaya a ser el caso. No sé, es que me da la sensación de que va a ser una cosa ahí como muy pobre, de una división escasa. A lo mejor luego la película tiene un montón de efectos especiales y demás, pero que lo que dices tú, 5 contra 5, en lugar de ser la final del Mundial, va a ser un partido de futbito con los vecinos de la localidad. No sé, yo la verdad es que confío en estos directores porque me gustó tanto El Soldado de Invierno que es que, no sé, les doy el voto de confianza, pero lo del tráiler este Civil War es que ha sido un bajón también de echar a correr, ¿eh? O sea, es que sale aquí el Soldado de Invierno greñudo, con cara también de estreñimiento, dos persecuciones ahí errarunas, el Capitán América mirando con mala cara a Iron Man, o sea, ya, y ya está, ¿eh? O sea, es que no, dos volteretas ahí del halcón. Nada, o sea, nada de nada de nada, no sé. Yo espero que se estén guardando las cartas para luego, pero eso ha sido una lástima de tráiler enorme. Y no sé, cuando quieran nos metemos con el X-Men, porque con ese sí que... Aquí, Paco, como Paco, dices tú, Paco, ¿tú qué tienes no que decir sobre nada decir, malo, Paco, pero en el otro, por Dios santo. Paco, ¿tú, a ti qué te parece este tráiler? Venga, trolea tú un poco, siempre eres tan correcto. Nunca te hemos oído pues, criticar. No voy a trolear demasiado, ¿no? Joder. Es verdad, no, realmente a mí lo que me gusta del tráiler este es que vemos una continuidad con El Soldado de Invierno, que es la película que más me gustó de la fase 2 de Marvel. Yo no quería un Vengadores 2.5 después de los Vengadores 2. Por lo tanto, veo que va a ser una película del Capitán América. Creo que también es un error llamarlo Civil War, porque realmente es que tampoco puedes meter más de 5 contra 5. No tenemos tantos personajes presentados. Si nos quitamos a Thor y a Hulk, es que son todos los que nos han presentado desde la fase 1. Meten ya también a Black Panther, que lo tienes que presentar un poco, pero tampoco tienen mucho más. Bueno, visto de esa manera. Pero bueno, ya puestos a presentar, podrías presentar un montón de gente. Pero bueno, en fin. Vale, Gitos, ¿algún comentario que vamos a pasar a los mutantes? No lo he visto. ¿No lo has visto? Pues venga, no. ¿Y el de los mutantes lo has visto? Tampoco, pero estoy intentando verlo ahora. Yo prefiero que no los veas, fíjate. Es que no soy mucho de tráiler, porque luego últimamente como destripan todo, pues no soy mucho de tráilers. Bueno, el tráiler este de Apocalipsis, bueno, sí es cierto que va muy en la línea de Días del Futuro Pasado. Y como en aquellos momentos nos creó hype, pero nos creó hype no porque los trailers fueran especialmente buenos, esta es la realidad, sino porque conocíamos la historia, porque eran trailers que prometían mucho, aunque en sí mismos no fueran tampoco muy prometedores, verdaderamente, valga esta extraña redundancia, pero es así. Y bueno, a algunos les gustó la película de Días del Futuro Pasado, pero otros salimos muy decepcionados, con lo cual a mí dos veces no me la van a colar. Y yo ya estoy viendo el tráiler y me estoy haciendo una idea muy exacta de lo que van a hacer con la peli. Y hype cero patatero. Pero además es que creo que es la peli de superhéroes que menos... Y además, encima, que parece que van a ser dos, ¿no? Por lo que tengo... en fin, no sé si esto es así o no, Pajis, pero en teoría van a ser dos películas. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues... me da completamente igual. Y el tráiler me ha parecido, pero incluso aburrido, lo cual me da completamente... O sea, no sé, quiere ser, voy a volver a hacer lo de siempre. No, es que no te ha salido bien, o sea, cambia el chip, si ya te tenemos más que calado, señor Singer. Pajis, me estoy cabreando. Pajis, di algo. Yo lo que tengo es un problema enorme con los aspectos visuales de ese tráiler, ¿eh? O sea, Apocalipsis me parece... de chichinabo, o sea, por Dios, ¿quién ha diseñado a ese súper maravilloso enemigo? Porque hace un momentico hablábamos aquí de Doomsday y tal, se tienen dudas si es su forma final o no, pero no, aquí es que Apocalipsis ya lo hemos visto terminado, incluso hay fotos que orgullosamente están saliendo de la misma, de la 20th Century Fox. Pero es que hay pósters, hay ya pósters con él en plan shakespeareano. Y es que da vergüenza ajena mirarlo, es vergonzoso, no sé, es cutre. Hay por ahí, por las redes sociales circulando, un fan que se ha hecho su disfraz para una Comic Con y tal, que le pega mil vueltas a esa chufa de Apocalipsis que tenemos ahí. Pero es que me pasa eso con Júbilo, me pasa eso con Psylocke, me pasa eso con Ángel, me pasa eso con todos. O sea, tienen unos diseños visuales horribles, que eso, bueno, es un problema que yo he tenido también con el señor Raimi desde el principio, que me da pánico verlo. O sea, es que hubo una época en la que llegaron la primera película de X-Men y se puso de moda que todos los superhéroes fueran de oscuro, de negro y no sé qué, y este tío está trayendo otra vez todo lo anterior, o sea, los disfraces chillones de colores imposibles, inverosímiles. Qué horror, de verdad. Y luego está lo este... que tú has dicho de que el tráiler te deja con la picha fría total. O sea, es que no emociona nada, ni interesa nada. Madre mía, lo que nos espera. Yo, de todos modos, esa bestia de color azul Teletubbies. El que hace de Apocalipsis, el Oscar Isaac este, o sea, se está hinchando a hacer cosas, colega. Pero hinchando, ¿eh? O sea, pues, encima ahora va a ser el Poe Dameron del Despertar de la Fuerza. Es aquí Apocalipsis. Apocalipsis en X-Men. Y, joder, es que está haciendo un porrón de emo, que ya se ha confirmado su presencia en el episodio 8, o sea, es que está haciendo un montón. Que, por cierto, Gitorso, no sé si te lo llegué a decir, que en Ex Machina me recordaba mogollón a ti. Es que se parecía a ti mogollón, no sé si has visto esa peli. Gitorso se ha ido, estamos hablando de ¿estás o no estás? ¿Eh? Sí, pero no se está haciendo caso, está intentando ver el tráiler. Pero ¿tú has visto Ex Machina o no? Ex Machina, sí. Pues este tío hacía del genio informático este. Sí, el de barbas que está ahí en la casa. Eras tú, tío. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Bueno, puede ser, no sé. Venga, vale, pues ya está. Lo deja, la desgana, como dice. Que me dé la casa que tenía él, me cago en la leche. Bueno, pues es Apocalipsis. Aunque no parece que sea él, pero es él. Bueno, ¿tú qué tienes que decir, mi querido Paco Garrido? Pues estoy un poco contigo, que a mí ya la de Días del Futuro Pasado no me gustó casi nada, me decepcionó muchísimo. Y es que en esta, es que no ven nada, o sea, no, para empezar, en teoría está ambientada en los 80, no ves ni un signo de ambientación. Los trajes parecen más modernos que los que tenían en los 2000 y son, es, no sé, me parece que no, y es una lástima porque con la cantidad de actores buenos que tienen podría salir una película buena. Luego lo del apocalipsis, y se ha criticado casi más a Doomsday que a Apocalipsis. Yo es que no lo concibo, es que por lo menos esto es de los Power Rangers, se parece al de los Power Rangers de media de los 90. Es que es lamentable, por Dios. Uf. Oye, bueno, ¿qué tal si acabamos ya con los putos trailers? A mí me ha parecido muy convencional, lo he podido ver ahora. Me ha parecido muy convencional. Y como decir, muy Días del Futuro Pasado, muy, muy similar. Y luego, como eso, me acabas de decir que está ambientado a los 80, me has dejado alucinado porque, vamos, todos los diseños de todo, es que sabes, el profesor Xavier, más de joven, y la silla de ruedas es súper futurista. ¿Tú has visto las ruedas que tiene con los radios que tiene Super Fashion? Joder, esto no es de los 80. Ni por asomo. Además, sigue estando joven para que se quede calvo tan pronto. Pero bueno, que en serio, estoy harto de hablar de los trailers. Hitoso, ¿tú qué has estado viendo últimamente que te haya hecho gracia y que podamos empezar a hacer cositas aquí y hablar de cosas que molen? Bien, bueno, pues mira, me he visto una serie de 6 capitulitos, una serie noruega. La serie noruega sobre la batalla del agua pesada. Esto es una batalla que, bueno, una batalla que sucedió una contienda que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y es un episodio que bastante desconocido, que es el intento de Alemania por conseguir la bomba atómica, ¿no? Y cómo necesitaban un componente que era en realidad un desperdicio de una planta de fertilizantes y de amoníaco, y el desperdicio era un agua que tenía más densidad y la llamaban agua pesada, y resulta que esa era necesaria porque como hervía a más temperatura, entonces servía para enfriar el uranio y por eso podían conseguir plutonio y da, bueno, todos los rollos técnicos. Entonces, por otro lado, Estados Unidos estaba intentando su bomba atómica y los británicos, junto con la resistencia noruega, montan un grupo para intentar pues atentar sobre la fábrica y sobre los elementos para conseguir el agua pesada. Entonces, está muy bien, muy bien. Es bélica. Son 6 capitulitos, 6 episodios de 45 minutos. Es todo muy real. Está todo muy bien contado. Tiene mucho ritmo, está muy bien, o sea, pese a que pueda parecer que hay mucho rollo científico y que puede ser parada y que puede ser lenta, no, para nada, o sea, hay bastante acción, está muy bien hecha y luego es todo muy real. Es un episodio que está contado de una manera muy fidedigna, y todo lo que vemos, el vestuario está muy bien, todo está muy bien, además como ocurre en la nieve, tiene una estética así muy chula, los trajes de campaña de la nieve está muy bien, está todo muy logrado, todo históricamente, ¿no? Y además que es una batalla, es una contienda no muy conocida, y entonces pues te sorprende, ¿no? Conocer este episodio histórico. Y además, siendo Noruega, que últimamente nos están viniendo series muy buenas del norte de Europa, pues mira, está muy bien, ¿eh? Echarle un vistazo. La batalla del agua pesada. Muy bien. Bueno, pues, ¿y tú, Pajis, qué otras cosas has visto, aparte de trailers que sean interesantes o que quieras comentar por aquí? No me lo recuerdes, joder. que vamos a ver, la verdad es que ver todo lo que estoy viendo terminará en programas por aquí, o sea que no quiero, de momento no quiero hablar de ello. Lo que sí que he hecho es leer, yo últimamente leyéndome cositas así atrasadas de manga que tenía por ahí, y la verdad es que enganché no hace mucho uno que me tiene patas arriba de lo que me río, ¿eh? Yo no sé si vosotros conoceréis, es antiguo ya, bueno, relativamente antiguo. Slam Dunk, ¿os suena? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis leído? Lo conozco, hombre, pero no lo he leído. Exactamente igual que yo. Bueno, pues lo voy a recomendar aquí. Esto es un manga. El autor es Takehiko Inoue. Ha hecho Vagabond también, la otra así más famosa que le conozco yo. Esto, dicho así en frío, es un manga de baloncesto de instituto. O sea, en principio no tiene mucha historia. ¿Qué pasa? Que el protagonista es un crack, es un maldito crack. Es un fiera que tiene el récord de haber sido rechazado por 50 mujeres en espacio breve de tiempo y tal. Y una de ellas le dice que le gusta el baloncesto y se apunta al equipo de baloncesto sin tener ni pajolera idea de qué va eso. Y claro, son las hazañas. Este tío, aparte, tiene un físico portentoso, se le da de maravilla. Y nada, son las hazañas de este tío aprendiendo cómo jugar al baloncesto y tal. Desde cero, no tiene ni puta idea de nada. Pero es que, no sé, el protagonista tiene un carisma brutal. Es un crack, es ruin como él solo. El entrenador es otro fiera que, bueno, no sé, no quiero tampoco, no sé cómo decirlo. Es una pasada de reírte página a página, ¿eh? Luego, para los que sean así muy fan del baloncesto, tiene mucha referencia, yo que sé, a los tiempos de Larry Bird, de Magic Johnson. Hay mucha página que son póster míticos de la NBA plasmados aquí con un dibujo brutal. No sé, son 30 tomitos, pero de verdad, hay que darle una oportunidad y reírse con este Hanamichi Sakuragi, que es el protagonista, que es un fiera, súper competitivo, ruin, es capaz de fastidiar a su equipo con tal de quedar él como el héroe y tal. Es un manga muy, muy, muy majo, que de estos clásicos que, como habéis dicho vosotros, os suena pero no habéis leído. Bueno, pues leedlo, joder, que ya va siendo hora. Que no os arrepentís. Yo cuando vivía en Mallorca se puso muy de moda Slam Dunk porque lo echaban en la televisión catalana y estuvo muy de moda durante buena época. De hecho, yo creo que se llegó a ser más popular que Oliver y Benji y tal por allí. O sea, que tiene muy buenas críticas. Pero sí, puede ser. La verdad es que yo no me he tirado por el anime porque no termina. Creo que son 70 y pico capítulos o algo así y no llega ni a la mitad de la serie. Además la dejan así medio, por lo que tengo entendido, medio inconclusa, con lo cual me enteré de eso, me dio bastante rabia y preferí quedarme con el manga. Pero de verdad, el manga es que es no parar de reírte. O sea, es un personaje ruin como él solo y de estos que hacen los japoneses, ¿no? Que saben muy bien sacar esa parte oscurilla así tramposa de la gente. Pues bueno, es un muy, muy, muy majo. Y sí, tienes tu razón, que hay zonas por ahí, aquí en la Comunidad Valenciana y Cataluña y tal, donde yo más o menos tengo constancia que se emitió, sí que tuvo una época muy, muy fuerte, pero se le pasó, la verdad. Bueno. Señor Paco, ¿y usted qué ha leído, qué ha jugado, qué ha visto? ¿De qué nos quieres hablar? Pues mira, venga, voy a dar un pequeño palito a DC para que luego digáis que soy incorrecto y voy a desrecomendar la nueva serie que han estrenado de Supergirl. Joder, es que lo de Supergirl... Sí. Coño, a ver. Ya lo estoy viendo, ¿eh? ¿A ti te está gustando, Abraham? Y yo la estoy viendo, pero a la hora de comer y cosas así, no me termina de convencer. Y hay cosas que... El tornado rojo es lo peor que he visto en... Vamos, luego hablamos de Doomsday en Batman vs. Superman. Pues el tornado rojo, hostias, eso no sé qué es. Es que, digamos, los productores son los mismos que de Flash y de Arrow, pero... hemos vuelto a la serie de los 90 de... la de Lois y Clark y todo esto. Los efectos especiales, aunque no están mal en el vuelo de Supergirl y tal, pero lo demás es bastante flojo. Los capítulos son autoconclusivos, ya te digo, es una serie que está como muy fuera de la época actual, que hoy se llevan más series más continuadas, con tramas. Esta está siendo bastante decepcionante, por lo menos en mi opinión. Seguro que hay gente a la que le gusta y estará en su derecho. Además, creo que está enfocada demasiado al público femenino, pero de una manera que no es muy de los 90 de las series de chicas. No sé cómo explicarlo, que no es que la chica sea fuerte, sino que es con mucho romance y cosas así, que creo que no es un buen favor al personaje de Supergirl. Pero bueno, es una opinión y hay que darle palos a DC si hay que dárselos. Sí, es que es muy flojilla. Vamos a ver, es que se basa casi en el malo de la semana y luego parece que se empiezan a atisbar por ahí a puntos de una trama que va a ir y tal, y luego es que no tiene sentido. Allá la tiene, ya trabaja para una sección del gobierno, para que la mandan a hacer misiones y cosas raras. Es que no tiene mucho sentido. Y luego supongo que será de la CW como no, como no, Arrow, ¿no? Es de la, pues le pesa NBC, me parece, ah, porque, o pues le pesa, pues, yo juraría que era de CW, porque todo el tema este de el trío amoroso, que a ella le gusta uno que está liado con otra, pero el que le gusta, el chico que le gusta a ella, ya no le hace caso, y todo ese rollo es que es súper adolescente y ñoña, es muy ñoña, muy ñoña. Y ya te digo, y luego es que aparecen personajes súper cutres hechos. Es que yo cuando vi a Tornado Rojo, que mira que el Tornado está bien hecho y tal, pero que es un tío pintado de rojo, que no es un robot, que es un tío pintado de rojo, un horror. Sí, totalmente, de vuelta a Smallville, pero en su faceta más lamentable. Bueno, una pena, una oportunidad perdida. De todas formas, ya se ha confirmado la temporada entera y seguramente que acabarán haciendo segunda temporada o no. Si la cancelan, a mí no me supondría ningún problema. Además, se basa mucho en hacer referencias a Superman sin que pueda salir Superman, lo cual lastra un montón la serie. Es muy fallida, muy fallida. Yo voy a recomendar otra película. Como estamos últimamente, tenemos el rollo Netflix metido ahí en el cuerpo, os voy a recomendar una peli de Netflix que también hacen películas, no solamente series, y que me ha sorprendido bastante. Es una peli durilla, así que hay que elegir el momento adecuado para verla. Ya no porque sea muy gore, que algún momento gore tiene también, pero es dura por lo que nos cuenta. Se llama Beasts of No Nation, ¿no? O sea, como bestias de una no nación, ¿no? Una traducción muy literal que no es la más adecuada, pero bueno, Beasts of No Nation, que está dirigida y escrita por Kari Yoji Fukunaga, que es el director de los episodios de la primera temporada de True Detective, y que está protagonizada por un montón de gente, así que seguramente no conozcamos, pero principalmente por Idris Elba, ¿no? Un actor que a mí me encanta, yo siempre he dicho que es uno de mis actores de nueva hornada, es de mis preferidos, ¿no? Y creo que esta es su mejor interpretación. O sea, su mejor interpretación. El director es una pasada, en fin, ¿qué podemos decir de Fukunaga a estas alturas? Y bueno, la presencia de Idris Elba está, en fin, es que desborda el cabrón aquí, es que llena la pantalla. Es una peli muy dura porque trata todo el drama de los niños soldados en estos países que están en constante conflicto en África. Y bueno, pues trata la historia de Agu, que es un chaval que, bueno, vive feliz a su manera en su aldea pobre de un país que no se ha mencionado en ningún momento de la película, pero que, bueno, podemos hacernos una idea de qué tipo de país puede ser y seguramente pues esté fielmente retratado sin llegar a decir el nombre. Y nada, pues hay una guerra civil, están los rebeldes por un lado, están los militares del propio gobierno por otro lado, que son tan cafres como los otros. En un momento determinado, pues bueno, no voy a hacer demasiado spoiler, pero bueno, en los primeros lances de la película, pues Agu se queda sin familia y va por ahí vagando por la selva, lo rescata una de estas unidades de los rebeldes. y se encuentra con el comandante, ¿no? Le Commandant, como le llama a todo el mundo, que es este Idris Elba, que rápidamente le acoge y, bueno, pues vemos la dura vida de los niños soldados, que es una realidad que está a no demasiados kilómetros de nosotros, ¿no? Es una cosa que está pasando ahí, que está al otro lado de la ventana, ¿no? Y la peli, pues, nos la verdad es que refleja fielmente, ¿no? Pues por todo lo que pasan estos pobres chavales, ¿no? Que antes de que lleguen a la pubertad no han cumplido ni 13 años y ya han matado gente, ya han hecho un montón de barbaridades impresionantes, y han violado, y han asesinado, y han hecho de todo. Pero es el entorno en el que les conduce a todo ese asunto. Está muy bien reflejado todo este tema de las drogas y todo este... En fin, es una peli no recomendable para el que solo con lo que yo estoy diciendo, si no tienes ganas de verla y lo entendería, no la veáis, porque es eso. Pero si realmente quieres ver una historia veraz, con unas interpretaciones pero increíbles, ¿eh? O sea, me ha encantado esta película. Y muy bien acabada, y además con algunos momentos de estos que te marcan, pues oye, si tienes estómago, a verla. No creo que esté doblada, pero es que incluso aunque lo estuviera, hay que verla en versión original porque... Yo la he visto y no me acuerdo ahora si la he visto doblada. Bueno, vamos, el acentazo aquí, o sea, el modo de hablar de Idris Elba y todos los personajes, me parece que, vamos, es para verla en versión... ¿Tú la has visto entonces? Yo creo que la he visto doblada, me suena. Bueno, ¿y qué te ha parecido a ti? A mí me impactó. Yo no pensaba que iba a haber una peli así y me quedé helado, porque es que es dura de narices. Además está... es muy documental. Además, Idris Elba sale un poquito más tarde, entonces... Yo es que pensaba que era casi un documental. Yo decía, es que estos niños los han cogido de allí. Es que esto, o sea, no me puedo creer que sean actores. Yo veía a Idris Elba y decía, pero es que hace una interpretación que parece que ha salido de allí, de la selva, macho. O sea, a mí me dices que se han ido con una cámara a rodar allí y me lo creo. O sea, es impactante y, joder, y es muy cruda, muy cruda. Ves cómo la manipulación y cómo les hacen creer, cómo no tienen familia, como que ellos son la única familia que pueden llegar a tener y, joder, no sé, es muy dura, es muy real y muy impactante. Me dejo heladito, macho, sí. Pues mira, yo pensaba que iba a ser el único. ¿Alguno más la ha visto? No creo, ¿no? No. Pues ya sabéis, si tenéis estómago para estas cositas, pues os la veis, si podéis. Bueno, francamente, no quiero contar más porque realmente creo que con lo que hemos dicho bien reflejado ha quedado, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar. Gitorso, más series, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sean series de las que ya hayas hablado, pero que a lo mejor hay alguna temporada que te has estado viendo. Vengo con gamberradas, venga, gamberradas. Dos gamberradas, voy muy rápido con ellas. Ash versus Evil Dead. Ah, bueno. Pues mira, no la he visto, pero muchos fans... de Posesión Infernal y de Evil Dead, es que... andan muy mosqueados, ¿eh? ¿Por qué? Por lo menos con los que yo he hablado, hostia, están muy descontentos. Pero cuenta. Yo lo único que he oído ha sido críticas buenas, ¿eh? O sea, ¿sí? Es, más que Evil Dead, las dos primeras, esto es secuela del Ejército de las Tinieblas. Porque eso es gamberra, es bestia salvaje, pero no es de terror, es de... eso de reunirte con los colegas, coger unas pisonas cervezas y pasártelo en grande. Bruce Campbell está que se sale y es tal cual el espíritu del Ejército de las Tinieblas. Y es una salvajada. Yo me lo paso pipa, yo la disfruto. Me parece buenísima, es que me divierto muchísimo, pero es eso, es una bizarrada con vísceras, con sangre, con de todo. O sea, y es una secuela, es hoy en día, después de ya varios años de lo que ocurrió en la cabaña y del Ejército de las Tinieblas y todo, está este hombre en su... es como es el hombre, y está allí trabajando en el supermercado. Y claro, vuelve a liarla. Otra noche de juerga con una tía, lee el Necronomicon como no tiene que leerlo y vuelve a desatar otra vez a todos los muertos que vuelven para cargárselo. Y tiene que ir matando muertos y buscando y para acabar con el mal. Y para acabar con el mal, pues acaba despertando más demonios y más tal. Y es una búsqueda del mal y matar el mal. Y es el Ejército de las Tinieblas tal cual, ¿eh? Bizarrada a más no poder. Si os gusta el Ejército de las Tinieblas, esta os tiene que gustar, porque es San Rey y Bruce Campbell en estado puro, ¿vale? Pues mira, yo me fío más de ti que de estas personas y perdonad, pero es que es así, es que joder, es de mi equipo de la órbita, joder. La digo por si nos pero están es eso, escuchando. No busquéis Evil Dead, buscar el Ejército de las Tinieblas. Bueno, pero el Ejército de las Tinieblas es igual de 3. Pero es que la tercera es... Sí, bueno, es sí, está cerrada. Sí, es otra línea, sí. Es sí. Mucho más comedia. Uh-huh. Oye, pues fíjate que la tenía ahí en plan... Bueno, ya la veré. Y como no nos la ha pedido nadie, todavía es algo... Creo que han sido un par solo. Yo digo, eso es que es floja. No, pues oye, más... A mí me está encantando. Esta noche, es que duran 20 minutos los capítulos. Joder, entonces, te los ves en nada, en ay, que espera que está la comida ahora y te lo pones. Hoy, por ejemplo, me he visto el último así. Pues, mira, que no, que hasta dentro de 10 minutos no está la comida. Venga, pues me lo pongo. Pum. ¿Cuántos episodios son? Oh, de momento, ¿cuántos hay? No sé cuántos habrá, unos 5 por ahí, me parece que habrá. De momento. Ah, bueno, pero que se está emitiendo, ¿no? Acabado. Se está emitiendo ahora mismo, sí. Vale. ¿Alguno más lo ha visto o sabe o dice o qué? No. No, pero además... No, no. Yo quiero verla, pero eso... Pero San Raimi dirige, me estás diciendo. El primer capítulo, sí. Ah, bueno, el primero. Que creo que es doble. Me quiero recordar que ese duraba 45 minutos y ese lo dirige San Raimi. Oh, pues entonces... Esta la tendré que ver. Esta sí que la quiero ver yo, aunque solamente sea pues eso, para desintoxicarme de otras series que estoy viendo a lo mejor un poquito más serias. Pues esta es así, es gore y risas todo el rato, vamos. O sea, con eso, con decirte que para matar a uno, pues por ejemplo, salta en el aire y salta la motosierra, la engancha con la mano, claro que no tiene mano, pues se la cortaron en el Ejército de la Tinieblas, la engancha con la mano y directamente desde el aire, ¡raca!, le rebana la cabeza a un demonio, y es así. Pero eso ya lo vimos en Sarnado, es una cosa... Pues es una especie parecida, sí. Bueno. Una salvajada. Bueno. Oye, pues ya la tengo aquí apuntada para vérmela en cuanto terminemos de grabar. A ver, Rafa Pajist. Venga, que tú antes hablando así de Netflix me has recordado una cosilla que... Bueno, una peli bastante maja que vi hace poco. John Wick. ¿Esto qué es? ¿La habéis visto alguno? No lo sé. Bueno. Bueno, ya me la han recomendado varios. Es la de Keanu Reeves, ¿no? La de Keanu Reeves, sí. Uh-huh. Esta te la dije yo también, por si querías hacer algo con ella. Pero como no la has visto aún, pues hala. Pues aquí es que la tengo aquí precisamente. Aquí en mi... Bueno, en tu lista negra, sí. Bueno, ya la tengo para ver, pero... No, sí. Es un caso... La verdad es que esta película es un caso un poco extraño porque ha entrado aquí en España directamente a videoclub, digamos, al mercado doméstico, a la venta de DVD y tal, y no se ha estrenado en cine. Pero el caso es que, claro, la película no tiene mucho presupuesto, pero funciona muy bien. Y el argumento es muy sencillo. El amigo Keanu Reeves aquí es un... asesino a sueldo retirado, ¿vale? Se enamora, se retira y tal, y bueno, cuando empieza la película le pasa algo que hace que se quiera vengar, y ya está. Y ese es el argumento, a vengarnos durante hora y media de los cabrones que me han jodido al principio. Ya está, pero es que funciona. Claro, él se va moviendo por un submundo ahí de familias mafiosas, de rusos. Hay una localización muy curiosa, que es un hotel donde todos estos asesinos a sueldo van a descansar y como que es una especie de santuario, allí todos se conocen y tal. Y chico, presenta así en esa horita y media, presenta una mitología en ese mundo tan maja. Luego las secuencias de acción de Keanu Reeves, la verdad es que le viene muy bien, porque él con esa cara de palo que tiene, así, tipo Matrix, ¿no? Que no necesita ser muy expresivo, el papel le viene al pelo. Cuando tiene que cargarse a 10 tíos a tiro limpio, se los carga muy bien, está aceptablemente bien dirigida la peli, bien planteada, y no sé... Te diviertes, es que no es para esperarse nada, esto no es la revolución del cine de acción, esto no es The Raid, pero mola, está graciosa, funciona, se pasa volando y yo qué sé, creo que hay que verla. Sí, aparece Willem Dafoe por ahí también haciendo un papel también bastante gracioso, otro asesino y tal. Y no sé a ti qué te parecería, pero yo me lo pasé muy bien viéndola creo que es muy recomendable. Sí, yo la vi y, hombre, es entretenida. Tampoco le quiero buscar estos tres pies al gato. O sea, es entretenida. Es lo que es. Es un Yo soy la justicia de Charles Bronson, pero actualizada hoy en día, ¿no? Es algo así. Es un tío que está de vuelta de todo, que era asesino en serie, que asesino a sueldo y conocedor de todo un mundo y es una leyenda que solo conocen los viejos. Claro, los que entran novatos no tienen ni idea de quién es. Se piensan que es un mindungue, no saben con quién se enfrentan. Pero, hostia, luego... Está muy bien, sí. Y luego eso es una venganza, nada más. Pero está muy bien llevada, ¿eh? La película de acción pura, bien llevada, con un muy buen ritmo. Y no lo puedes pedir tampoco mucho más. Sí, no, tendrá un presupuesto muy justo, no lo he mirado, pero no debe ser mucho. Pero es que tampoco le hace falta, ¿eh? 4 disparos, 6 localizaciones y ya está, y a dispararnos y poco más, ¿eh? Pero vamos, que de verdad que funciona, es que es difícil aburrirse con ella. Es muy ágil y muy maja, no sé. Es facilita de ver, desde luego. Todo lo contrario a la que recomendabas tú, Antonio, que habrá que tener ahí la mente preparada, sí. Pues esta vale para lo que sea, para un viaje en tren, para una noche mala. Hay que recomendar un poquito de todo. Hay productos, pues eso, para disfrutar y para reírte, en plan, pues eso, que si el Evil Dead, has contra el Evil Dead y todo, claro, este rollo, y bueno, luego cosas más, un poquito más que te llenen y que... Sí, sí, sí. La calidad de Beasts of No Nation, pues a lo mejor es de lo mejor que de lo que hemos estado comentando aquí, pero claro, a lo mejor no es lo más recomendable para cualquier momento. En fin, ¿más cositas o pasamos a paquete? Venga, Paco, cuéntanos. Tengo más, pero me lo guardo para luego, si es. Venga, Paco, cuéntanos, recomiéndanos. Pues a ver, como últimamente lo único que he estado haciendo es ver cosas que recomendáis aquí o para futuras cosas, voy a irme un poco para atrás y recomendar un manga que descubrí hace poco, que es de la Shonen Jump, así que más o menos ya sabéis del estilo que va, es estilo Naruto y tal. Se llama Boku no Hero Academia. Básicamente es en un universo donde, bueno, en un planeta que de repente todas las personas empiezan a tener superpoderes y se convierten en superhéroes. Básicamente es el mismo argumento que Naruto, pero con superhéroes en vez de ninjas. Es una serie muy sencillita, no tiene ninguna complicación, no es un manga de estos que te hagan pensar ni nada por el estilo, pero es muy entretenida. Además, todavía está en ese punto en la que puedes ver cosas un poco originales, que todavía no ha empezado a ser repetitiva, y vemos combates muy, muy ágiles, con unas ideas muy originales, unos poderes también muy extraños, porque ya sabemos que en los mangas suelen optar por cosas así muy extravagantes, y creo que si tenéis un tiempo y os apetece leer algo desestresante y que no sea demasiado pesado, está bastante bien. Bueno, pues como has dicho que se titulaba eso, Boku no Hero Academia. Hero como si fuera héroe héroe en inglés. Pero, ¿y eso se ha traducido tal cual aquí y tal, Pascual? Pues no lo sé. Yo lo he conseguido por medios alternativos. Ah, bueno, vale. No, por mi japonés, que está muy bien hoy en día. Yo voy a hablar de la segunda temporada de Fargo, que la estoy... Cada vez que tengo oportunidad de hablar de ella, digo, Fargo. ¡Qué buena! Fargo. A mí la primera me gustó muchísimo desde el principio hasta el fin. He de decir que con esta segunda temporada los primeros episodios los veía, pero no acababa yo de sintonizar, ¿no? No me estaban disgustando, pero no sabía si me estaba atrayendo o no. Pero a partir de tercer, cuarto episodio, joder, pues que aparte que esta es una serie que sí que va increciendo y acaba llegando a unos límites de estruendo impresionante. En los momentos en los que estamos grabando estas palabras, todavía no hemos visto el último episodio, que será mañana, me parece. Con lo cual, estamos a punto de ver finiquitar la serie y, joder, hemos visto unos episodios. Pero muy es bien. Que no se puede decir nada, pero es que es acojonante. Sí, sí. Hay que aguantar los primeros, porque yo ayer puse ahí un mensaje en el Facebook cuando estábamos comentándola, que es como un cocido, ¿no? O sea, claro, tú echas los ingredientes y lo ves flotando ahí en el agua y dices, pues vale, la morcilla, los garbanzos, tal, muy bien. Pero tú espérate a que eso vaya cogiendo ahí sustancia y se va cociendo a fuego lento, porque claro, los primeros capítulos es para prepararte la eclosión y la conjunción de todas las tramas que empiezan a ocurrir a partir del tercer o cuarto capítulo, y al final es que es acojonante. Tiene unos personajes alucinantes, alucinantes. Y a mí me apasiona Fargo, es que hay, y sobre todo momentos que tiene de estos de yo siempre pongo un ejemplo que ni siquiera aparece en la serie, pero es esto, hay un muerto, hay alguien que le han disparado la cara, entonces llegan los dos policías comiéndose un bocata de panceta y le miran y uno dice, le han disparado, dice, y el otro, pues sí, menudo como le han dejado la cara, y tal. Y son momentos de 2 minutos mirando ahí el cadáver con unos diálogos alucinantes, súper cotidianos, y ves la cotidianidad de esa gente, pero que no sé, que es alucinante. Es que es buenísima, buenísima, buenísima. Sí, la verdad es que sigue un poquito el patrón de estas series, que cada temporada te cuenta una historia nueva. No es como American Horror Story, que es todo nuevo, incluso la ambientación, la época y todo, sino que todo está más o menos... Bueno, aquí se han ido en marcha atrás, han ido hacia los 70, pero sigue siendo pues eso, pues estos... En torno a Fargo, alrededor de Fargo, de esos, de esa América profunda helada, ¿no? Y aquí pues también cambian los actores, no sale... Aquí ya no tenemos ni a Martin Freeman ni a Billy Bob Thornton, pero tenemos a Patrick Wilson, ¿no? El protagonista de las pelis estas de The Conjuring, de Insidious, el búho nocturno de Watchmen... Y sale Kirsten Dunst, sorprendente el papel. O sea, yo cuando dije, bueno, sale esta tía, pues a mí esta tía no me gusta, es que no me gusta Kirsten Dunst, pero aquí está increíble. Y luego, pues gente por ahí que nos puede sonar, sale Ted Danson, que a mí me costó reconocerle, dije, pero ¿cuándo sale Ted Danson? Que lo leo aquí en los créditos y no sé cuándo sale. Ted Danson, que es el de Cheers, el de que luego hizo CSI. Sí, sí, sí. Pero aquí sale tan mayor y con barba blanca y todo, ah, que, bueno, pues, que me costó reconocerle, dije, ay, ¿qué es este? Y en fin, y otros muchos actorillos por ahí tal, pero francamente... Y por ejemplo, el carnicero que salía, que es el chico que sale en Breaking Bad, en ¿no? En Breaking Bad, exactamente. Que está súper gorda, engorda un mollón de kilos para hacer el papel. Uh-huh. Y es que hace también un personajazo. No, la serie está muy bien y la verdad es que en este sentido... Nos muestra un poquito, pues eso, cómo funciona el mundillo este de Lampa, con los caciques de esa especie de mafia extraña de esa América profunda, de esas zonas concretas donde todo funciona de un modo diferente, ¿no? Y vemos, pues eso, una familia de gente que muy poco recomendable. Me fastidia bastante, después de tantísimo tiempo que yo llevaba sin ver a Michael Hogan. Michael Hogan, para los que no sepan quién es el coronel Tig de Battlestar Galactica, y que salga aquí y que enseguida, no es que se lo quiten de encima, pero... Porque el personaje sigue estando ahí. sale en toda la serie, pero es como si no estuviera, ¿no? Es como, Dios, no me lo podéis desaprovechar este hombre, joder. Y lo... No sé, me pareció un poquito terrible, pero bueno, la verdad es que la serie está de puta madre. Y además, llega ese punto en el que dices, ya no sé qué esperarme de esta parejita. Hay dos personajes que están unidos, que ya llega un punto en el que dices, no sé qué será lo próximo a lo que llegarán, pero jamás he visto una evolución así de salvaje. Y luego, pues eso, que estamos aquí viendo guerras entre bandas de gángsters, llegando a unos extremos en los que, en fin, parece que va a estallar el pueblo entero, ¿no? Como si fuera una bomba atómica. Y entre medias de todo eso, pues una policía que en algunos momentos se siente impotente, ¿no? Ante este tipo de descalabros, y que son incapaces de frenar a estas familias de ampones. No sé, me está pareciendo una de esas series que empieza medio... Bueno, con un ritmo lento, pero que sin perder ese toque propio, ¿no? De los hermanos estos, lo diré, de los Coen, y que, joder, se sigue viendo barrabasadas, cosas así como muy cotidianas, pero que son completamente surrealistas, ¿no? O sea, ese surrealismo raro, ¿no? Cotidiano, doméstico. Me está gustando mucho. Tanto como la primera, pues no lo sé, porque a mí quizá la primera me gustó más desde el principio, pero esta, cuando es intensa, creo que está siendo mucho más intensa que la otra. Y tiene algunos personajes que son bárbaros, ¿no? Y todo ese asunto de reírte con cosas que son atroces, ¿no? Que te estás riendo con cosas que son de un gore impresionante y no puedes evitar partirte el culo. Muy buena, sí. Me está gustando mucho, francamente. Sí, sí. Es que quizá tenga mejor evolución que la primera. La primera te sorprendió mucho, tiene unos personajes muy buenos. Pero esta es súper coral y todos los personajes son buenísimos. Es que el negro con los dos secuaces... ¡Oh, sí! Es que, jo, es buenísimo. Es otro malo de esos. Y luego... El indio. Y el indio. Cuando llega ahí al bar y le toca las narices... es que es muy bueno, muy bueno. Y luego, todo es el mismo universo. Porque si te fijas, aquí se han ido como a los 70. Y he oído por ahí que la hija de los detectives, la niña que sale, que tiene una parejita, es la que luego va a ser la detective de la película. Ay, buah. O sea, que hay detalles de personajes que luego van a terminar jugando en las otras tramas, ¿no? Y seguramente haya personajes y cosas que luego veamos en la serie anterior, que estaba ambientada en los 80, en la actualidad, y la película estaba más en los 90, ¿no? Entonces, hay personajes y cosas que juegan en las tres, ¿eh? O sea, detallitos así, que une el universo de la película y de las series. ¿Sabes qué pasa? Que esta es una de esas series que me parece que siempre está como de tapadillo, ¿no? La primera temporada vino un poquito después de esa primera temporada brutal de True Detective y la gente no habló tanto de la primera temporada de Fargo, pero que me parece que para mí fue brutal. Y bueno, pues como a lo mejor hay mucha gente que la película quizá no les gustara, se piensan que la serie... A mí la serie, yo ya lo dije en nuestro especial de Fargo, aquí hablamos uh-huh. de la primera temporada y de la película, y a mí la serie me ha gustado más que la peli, y eso que la peli de los Coen me encanta. Pero es que esta segunda temporada, es que no vivo. Estoy... quiero ver la resolución, el último capítulo, y me parece que está siendo una temporada, pues eso, de marcar en un momento en el que a lo mejor hay otras series que están haciendo mucho más ruido, pero Fargo siempre está ahí, es la serie de calidad de tapadillo, que nadie se entera, uno de estos durmientes, uno de estos sleepers, aunque no hay mucha gente que la aprecia, pero no está siendo la revolución que debería ser. Porque es una serie que nunca va a tener un aprecio en cuanto a premios, en cuanto a crítica y tal, bueno, a crítica igual sí, pero más minoritaria, porque es que la forma de dar premios, por ejemplo, los Emmys y todo esto, mandan 10 minutos de una serie y valoran los académicos, digamos, por esos 10 minutos. Claro, Fargo es imposible extraer 10 minutos, porque lo importante de Fargo es la progresión. O sea, igual 10 minutos se tiran mirando una pared y de cháchara, ¿sabes? O mirando un cadáver, o triturando un cadáver. O sea, entonces, nunca va a poder ser valorada por premios ni por cosas así. Pero es una serie acojonante, vamos. Bueno, Paco ya nos ha dicho por aquí por línea interna que no ha visto ni siquiera la primera, pero tú, Pajis, por lo menos viste la primera temporada. Sí, sí, la primera la vi y a la segunda le tengo unas ganas locas, ¿eh? Y desde luego la primera es tiene un nivelazo descomunal. A mí me da pena porque yo el año pasado tuve mucho debate interno entre qué serie me ha gustado más, True Detective o Fargo. Y al final me quedé con True Detective. Y este año que yo quería ver el desempate del combate, con True Detective vi el primer capítulo de la segunda temporada y me costó tres intentos acabarlo y no seguí. Y estoy deseando ver Fargo porque oigo gente como vosotros, que no sois los primeros que he oído, que me han hablado bien. Y tiene buena pinta, ya la engancharé, pero no sé, son dos series que yo las consideraba de alguna forma vidas paralelas, ¿no? Y me da pena que haya caído una, pero bueno, me alegro que esté la otra por aquí todavía dando guerra. Estoy deseando verla, desde luego. ¿Alguno más? Oigo risas por ahí, ¿alguno más? No, digo por True Detective, porque claro, es que este año al final es que el bueno era el Fukinaga, la serie. Pero es que este año... Es que Fargo ha ganado, pero por goleada, True Detective, ¿eh? Pero por goleada. No es que haya sido un partido reñido y que hayan perdido de penalti en el último minuto. No, es que aquí han sido goles y goles y goles, ¿eh? True Detective, el último capítulo está bastante bien, demasiado largo, pero es que te tienes que aguantar toda la serie para ver el último capítulo y decir que el último capítulo cierra todo muy bien y está muy bien, es de que la serie no ha funcionado, porque no te puedes tener que tragar, no sé cuántos capítulos eran, pero 6 o 7 capítulos para que luego el último sea la leche. Yo te digo una cosa, yo vi los primeros 4 y dije, bueno, está yendo lento, no soy igual que la primera, pero me estaba gustando. Y luego, después de ese tiroteo espectacular, de esa secuencia brutal del cuarto episodio, dije, ahora es cuando arranca, ahora. Una mierda. El quinto episodio, dije, Dios, pero qué aburrimiento. Pero es que en el sexto me quedé dormido y dije, me lo volví a ver y dije, Dios, o sea, pero es que no lo soporto, no lo aguanto. Y me fui, o sea, en el sexto episodio me piré, pero, o sea, horrible, o sea, insoportable. Sí, sí. Muy pero soporíferas, ¿eh? En plan de decir, Dios, pero que contadme algo, o sea, que pase algo, que pase un coche delante de la cámara, que haya algo de movimiento, por Dios. Terrible. Juro que quería pasar del primer capítulo, ¿eh? Pero no pude. De verdad es que ya me cansé de intentarlo, dije, a tomar por culo. Y me da penilla, a ver si hay tercera temporada y cambiamos de aire y me reengancho, pero es que ha sido muy duro, joder. Pues sí, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo del primero dije, qué pereza, y no sé, ahí tengo muchas otras series por ver, si ya el primero no me gusta. Bueno, y hablando de series, y ya que es que queda poco tiempo ya para seguir grabando, entonces hay que acabar, me recomendó fervientemente Raúl Martín Mr. Robot. No sé si habéis visto Mr. Robot. Sí. ¿A ti qué te ha parecido? Porque ¿alguien más la ha visto? No. Bueno, es que a mí me ha gustado, ¿vale? Debo decir que me ha gustado bastante. Sí. Aunque también es verdad que es una serie que me gustó muchísimo cómo arranca, pero que luego me fue dando un poquito más igual. Le pillé el supergiro tal, lo pillé en el segundo episodio. Y claro, porque ya me la habían colado más veces con ese rollo. Y ya cuando iba, y yo ya con la teoría iba viendo que sí, que tenía yo razón. Y además, igual que, bueno, no puedo hablar. Pero vamos, ¿a ti qué te ha parecido Mr. Robot? Mira, a mí me gustan ciertas cosas de la serie, pero me parece un ambiente como muy cargado, muy, y se me hace un poco cansina, ¿eh? Se me hace un poco pesada a veces. Y eso que la serie está bastante bien, pero igual también redunda un poco sobre lo mismo durante bastante tiempo y al final me canso un poco, pero es un producto de bastante calidad. O sea, todo lo que vemos es muy real. El personaje de Rami Malek, que es, ¿no?, el que la interpreta, está muy bien. El hombre, a ver, tiene un físico que le va muy bien a ese personaje y le ves que es una especie de que tiene como algo de Asperger o algo así, tiene alguna cosa rara, es muy antisocial y luego le ves que lo que ocurre en plan informático todo es muy real. O sea, que cuando tienes que craquear un servidor, cojones, en algún momento tienes que ir y meter un pen en el servidor, que no lo puedes hacer desde tu casa, o sea, salvo que metas un troyano para poderte meter luego allí. O sea, es que, entonces, en ese está muy bien hecho y muy bien construido, es todo muy real, pero luego es como demasiado cargante el ambiente, no sé, yo, y es que está, quizás es que estaba viendo a la vez Aníbal, y Aníbal tiene un ambiente también tan cargante, tan así, que solo podía con una serie con un ambiente así, ¿eh? Igual dos series con un ambiente tan cargado, pues que son muy, muy, de, muy agobiantes, ¿eh? Y pero bueno, pero está bien, está muy bien, está bastante bien la serie. No, a mí sí me gustó, me pareció muy, muy original, una serie de hackers y demás, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de qué va, pero bueno, entonces el protagonista pues es un tío que es un super mega hacker que va por ahí casi entregando a la... va haciendo las veces de justiciero, ¿no? Él realmente tiene ese especie de idea, ¿no?, de cambiar el mundo y tal, y entrega pederastas a las autoridades y todo este tipo de rollos, pero bueno, acaba metido en un montón de movidas que le sobrepasan, o quizá no, dependiendo de... ¿quién opina? No podemos decir mucho porque a nada que nos podemos hablar sobre Mr. Robot reventamos un montón de dramas. Es una serie que va sorprendiéndote a medida que va avanzando. Hay algunos episodios por ahí, hay algunos personajes. Recuerdo la tía guapa esta rusa embarazada. O sea, ¿cómo puede una tía tan guapísima y encima preñada y tal? O sea, y que es una mamadita y súper entrañable y tal. Joder, dar tantísimo mal rollo como da en algunos momentos. Pero luego, ¿no?, luego hay, por ejemplo, personajes que no me convencen las cosas que hacen. No les veo lógica. Por ejemplo, el marido de esta chica. O sea, lo que hace luego en un momento dado, recordarás, es una azotea. No le vi lógica ninguna. Yo tampoco. Respecto al personaje. Entonces yo veía como que sí, está bien, pero luego veía cosas que no eran lógicas, que ocurrieran, ¿no? Entonces... no sé, había cosas que me sacaban. Sin embargo, todo el rollo, por ejemplo, de V de Vendetta, del tema Anonymous, de luchar contra el sistema y del anarquismo y de cómo lo hace y tal, eso está muy bien, esa trama social. Pero ahora te digo, hay personajes que no me terminan de convencer, que no les veo no veo ciertos giros lógicos, ¿no? No, pero yo sí que creo que es una serie muy recomendable y ya veremos si a lo mejor lo odiamos un día o no, ya iremos viendo. Pero bueno, también es verdad que a mí me fastidió un poquito el hecho de que, en fin, le viera el truco, pero muy pronto, en el cuarto episodio ya sabía el rollete que había. En fin, que sale Christian Slater, todo lo que tiene que ver con Christian Slater. Bueno, lo vamos a dejar ahí. No sé qué más tenéis, si tenéis algo más por ahí que realmente necesitéis comentar, lo vamos a ir comentando porque verdaderamente yo ya me voy quedando sin tiempo para seguir aquí grabando cosas. Yo una más y ya está, venga, que la venga, aquí. A por ello. Y como estamos aquí con cosas muy sesudas, con Fargo, con los robots, pues otra desengrasante de estas bestias para pasar el rato súper divertido, que es Zetanation, de una de zombies. Joder, pues yo no puedo con ella, te lo pues digo. Pues yo me lo paso pipa con ella también, ¿eh? O sea, salen zombies en la última ya salían zombies plantas, zombies radiactivos. Es una serie de muy bajo presupuesto, de sci-fi, que o le pillas el punto... o no le pillas el punto, claro. Y es otra salvajada esta de, venga, ha matado zombies, ha matado tal, y salen todos los bichos que te puedas imaginar. Es una especie de road movie de uno que le han metido una especie de... A uno solo han conseguido meterle un antídoto, es el único ser que, aunque le muerdan los zombies, no le hacen nada, incluso hasta puede llegar a controlarlos, y tienen que llegar hasta California, road movie, tienen que cruzar todo Estados Unidos para a ver si con su sangre pueden hacer una cura. Y entonces es pues todo lo que, todas las batallitas que van encontrando. Y es eso, es ir a road movie y cada vez zombies más grandes, más gordos, más salvajes, zombies radiactivos, todo lo que te puedas imaginar con zombies, pues todo ocurre con zombies. Bueno. Y es eso, venga, salvajada, sangre, vísceras y ya está. Pero es humor tosco, humor muy tosco. Mira, Paco Garrido, ¿tú qué recomiendas aquí a los oyentes ya en los últimos momentos? Pues me has pillado, no tengo, es que como últimamente solo estoy viendo, estoy enganchado a Battlestar Galactica, pero muy muy fuerte. Es que esto de escuchar podcast es muy malo. Es que es muy malo, me engaño. No, no, el problema es que no lo puedo escuchar si no la veo. A mí me pasa con Doctor Who. Claro, claro. ¿Y qué te está pareciendo el Doctor Who? A mí no me está molando esta temporada. Está molando esta última temporada, nada, Subió lo de las gafas sónicas, me quitaron el destornillador, no lo veo. Y luego hay capítulos, es que hay como muchos altibajos. Hay capítulos muy buenos. El de que muere Clara está muy bien. Pero, macho, las redes sociales está por todos los lados, coño. Pero, macho, ¿cómo? Pero, por ejemplo, el siguiente, que está él en una especie de laberinto, hay tropecientos miles de millones de años, es un coñazo de capítulo. ¿Sabes? Entonces, hay capítulos muy buenos y capítulos horripilantes, tediosos. Y los buenos ya tienen el final spoileado, pues ya está. Que no, a ver, pero esto es como Marvel, no muere realmente, muere pero déjalo, no muere. ¿Sabes? Déjalo. No, la actriz sigue saliendo, pero bueno. Por eso te digo, que muere pero no muere, o sea, esas cosas que pasan en Doctor Who. Además, seguro que los Whovian que tengan interés en la serie ya lo sabían, o sea que, bueno. En fin, bueno, Paco, no sé si que tenías algo más que decir, aparte de Galáctica. Paso página. Que Galáctica, que te mola mucho Galáctica. Me está gustando mucho. Además, estoy aprovechando el mes gratis de Netflix para verme la del tirón, que está ahí perfecta y no tengo ni que ver los créditos de inicio ni nada. Se pone del tirón. Sí, señor. Bueno, puedo recomendar tropecientas, pero... No, yo también, pero cállate ya. A ver, mira, esta igual os gusta. Kingdom. Como Kingdom. ¿Sabes? Esta es muy rápido. Es una saga familiar que el padre tiene un gimnasio, había sido una vieja gloria en las luchas estas de combinadas, ¿no? De lucha combinada. Le meten en la jaula, entonces en la saga familiar los hijos luchan, ellos tenían un amigo, un colega que estaba en la cárcel, sale de la cárcel. Entonces es la vida del gimnasio, las luchas de ellos, la saga familiar, y está muy guay porque hay peleas, hay hostias y está chula. De peleas, o sea, que si os gustan las de acción con peleas y tal, pues luchas combinadas, y la serie a mí me está gustando bastante. Pero bueno, no deja de ser un drama familiar, bueno, también. Pajes, cuéntame. Venga. No, estaba antes pensando, yo no sé si en el último Alternativa cuando fuese, estábamos aquí, Abraham y yo también. Me acuerdo porque hablamos de Sense 8 o Sense 8, uh-huh. Aquella serie de los Wachowski y Straczynski y tal. Y la verdad es que me la vi hace cosa de un mes o mes y pico y debo decir que me encantó, ¿eh? Y lo digo porque en aquel programa quedó así como serie raruna, que tal. Joder, el primer capítulo lo ves así un poco como esto, yo no sé qué mierda pasa aquí, tan poco frío, pero a mí me atrapó la serie, pero pues ahora, arriba abajo, ¿eh? Pues ahora explica el argumento porque yo lo intenté explicar y me cayeron palos por todos los lados. No, sí, más o menos lo explicaste bien. O sea, de alguna manera hay ocho personajes ahí, cada uno en una punta del mundo, que están conectados mentalmente y, bueno, y a ver por qué coño estamos conectados mentalmente. Básicamente va de eso, ¿no? Hay algunas cosas raras que pasan por ahí. No sé, tiene algunos momentos... Voy a poner un ejemplo, que es el que le pongo a todo el mundo cuando hablo de esta serie. Aquí aparece Miguel Ángel Silvestre, que es un actor español que yo detestaba, el duque famoso este, yo que se ha hecho algunas cosas por aquí, que madre mía, eso no va conmigo, ¿no? Y cuando me lo vi en la serie digo, madre mía, madre mía. Bueno, pues este personaje me acaba ganando. O sea, para mí este Miguel Ángel Silvestre ahora es un actorazo de primera división. Y tiene un capítulo, bueno, hace de un Latin lover homosexual y tal, Y claro, él de cara, es actor y de cara al público es un, pues eso, un follador nato, como se dice en mi pueblo. Y sin embargo, él en su vida privada pues es homosexual, tiene pareja y lo tiene que ocultar para, pues básicamente para no perder la reputación. Y hay un día que el chaval este se despierta ahí, pues que le duele la barriga, está con el humor así tonto, pegándole estufidos a su pareja y tal, no sabe por qué, se toma 4 ibuprofeno, no sabe qué le pasa, ¿no? Bueno, el tema es que está conectado mentalmente con una de las personajes femeninas que ese día está teniendo la regla, ¿no? De eso, esas cosas pasan en esta serie, ¿no? Se traspasan conocimientos, sentimientos en las situaciones y tal, y bueno, ¿qué coño está pasando ahí? Pues de eso va la serie. No sé, a mí me atrapó de arriba abajo y me parece una pedazo de serie muy, muy, muy divertida. Puedo entender que haya gente que no se enganche porque tiene sus cosillas, pero joder, a mí me parece una pedazo de serie y estoy deseando ver la segunda temporada, ¿eh? Muy, muy molona. En serio. Bueno, ahora que has hablado tú de actores españoles que te acaban convenciendo, me acabo de acordar de Alberto Amán, que a mí no me gustaba ni un pelo. Es el chavalito este, el prota, que le acaban metiendo en la celda 211 y que luego acaba pasando todo ese rollo, aunque luego en realidad él es uno de los celadores, que hizo de Lope de Vega muy tristemente, en mi opinión y tal. Y que, sin embargo, en Narcos me encantó, ahí haciendo de... ¿Cómo era? De Pacho, no sé qué... Pacho Herrera, me parece que era, en la serie Narcos, que, por cierto, tenemos que lodear aquí a Abraham algún día, ¿eh? A ver, me tengo que revisitar la cosa, es que, o sea, la vi cuando la estrenó en Netflix. Claro, este agosto de este verano, yo la he visto hace poco y sigo muy loco. Bueno, pues nada, chicos, que ya es, a lo mejor para eso, para la segunda temporada, ya lo dejamos para la siguiente, para el año que viene. Pero que bueno, que hay veces que, oye, que hay algunos actores que te acaban convenciendo, ¿no? Con trabajos que no te esperas y que al principio te los odias un poquito y luego te acaban convenciendo. A ver si no, pero eso me lo hace alguno, como algún Eduardo no llega que otro. Lo dudo mucho, pero bueno, Narcos, que es muy recomendable, ¿eh? Irla viendo Narcos. Sí, sí, sí, sí. Sí, vamos a ponerle deberes a la gente, que la vean. Muchas series, hay demasiadas series. Es que seguimos en la edad de oro de las series. Bueno, vamos a ir cerrando este tema. ¿Ibas a decir tú algo hasta que te he interrumpido con lo de... Gitorso, que estás muy hablador. ¿Eh? Ah, no, es que pensaba que te había interrumpido, que ibas a decir algo y que no sé qué. Bueno, pues que te callo. Ah, bueno, no, de Sense8, que a mí, hombre, no me hizo tanta gracia porque le veo que hay personajes que me gustan. A mí Van Damme me gustó mogollón. Van Damme. El que haya visto sabe quién es. Pero a mí la tía esta, que era antes un tío, que a mí esa trama me parecía mogollón de insulsa. Entonces, hay cosas que sí me molaban y cosas que no. O sea, sobre todo personajes. Tramas que te gustan más, tramas que te gustan menos. Hombre, está interesante, pero tampoco me apasiona. A mí no me apasionó tanto. Bueno, a mí sí. La verdad, desde luego hay una cosa indiscutible y es que los 8 conectados son 8 personajes nada estereotipados por ningún sitio. Gustarán más o gustarán menos, pero son 8 personajes muy... No sé. Yo no les encuentro parecido a personajes que haya visto en otras series. Quizá el Poli es el más blanco y el más común, pero los demás, no sé, me parece que están muy bien diseñados y pasan cosas muy sorprendentes en esa serie. Niños, ha llegado el final de este Alternativa a lo del, ya no puedo seguir aquí grabando con vosotros, es un auténtico placer siempre reunirme con los compañeros, pero bueno, primer Alternativa a lo del de la sexta temporada, no sé si el último del año o no, pero bueno, que ya tengo aquí apuntadas unas cuantas cosas y espero que los oyentes también. Un saludote. Un saludo. Un saludo. Chao. Vale, que no nos odien mucho por lo de los trailers. En un reino nunca imaginado, bajo una tiranía de mezquindad, un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas. Tenemos que volver a reunirnos. Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en 1000 batallas. Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea. Todos lo estamos. Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande. ¡Maldita sea! ¡El equipo vuelve a fallar! ¡Salgamos de aquí enseguida! El micrófono era su arma, su palabra la munición. Eran podcasters,